Una noche más, con más novedades. En esta ocasión me encuentro con Pedro, él es parte de lo que es Caterbas. En su momento estuvimos en la presentación oficial del disco Lo que brilla en tu paisaje. Pedro, se han venido dando situaciones donde ya ustedes le están dando con fuerza a dos singles que vienen promocionando para la que sería posteriormente la salida de una nueva producción. Pero hablemos de este proceso musical, Pedro. El disco salió en el 2014, estamos 2018. Hablemos un poco del tiempo, porque cuando justamente presentaron el disco hablamos de que querían un poco acelerar el proceso de entre disco y disco, que el tiempo no fuera tan largo y que las tocadas sean un poco más constantes. Directamente esto se ha dado de a poquitos, pero no, digamos que no tanto. ¿Cómo ha seguido el proceso musical y evolución de sonido, Pedro, sobre todo? Bueno, hola Jorge, ¿qué tal? Sí, bueno, en realidad si hay un tiempo que cuando existe y es palpable, es que cada uno de nosotros tenemos trabajos alternos a la banda, y hace que un poco el proceso se dilate quizás demasiado en algunos momentos, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer música. O sea, hemos tenido en el transcurso de estos 4 años, desde que salió el último disco, bastantes bocetos, bastantes ideas, que en realidad se han hecho y se han plasmado, se han juntado y han formado felizmente un nuevo material de la banda, que va a salir ya pronto, en septiembre. Hemos juntado más o menos 12, 13 canciones y la idea era darnos nuestro tiempo para hacerlo bien, ¿no? No apurado. O sea, en cada disco siempre hemos tenido la fórmula de que no importa que demore, la cosa es que salga bien y que nos guste. Entonces, en este caso en particular, hemos vuelto quizás un poco a las raíces, a hacer un poco el tema de jamming, improvisar. Y muchas improvisaciones se han formado canciones. Entonces, la idea no era sacar el disco como la pasada, de frente, ¿no? Sino solo por parte. Como bien dices, hemos sacado este año ya 2 singles y su lado B, ¿no? Boomerang con Metrópolis y ahora Cristales con Premonición. Y ahora en agosto vamos a sacar otro más, porque en la era digital como están ahora, los discos pasan una semana y eso. Entonces queremos un poco dilatar y estirar la promoción del disco, porque digitalmente es en septiembre y físico vamos a tener a fin de año. La idea es en ese tiempo también volver a las tocadas, porque estamos un poco, se puede decir, perdidos en la escena, pero hay que recuperar un poco ese nicho que se había perdido, pero igual ser consciente de que también hay nuevo público, hay nueva gente, hay un montón de nuevas bandas y hay que estar como en un principio, otra vez pelearla, seguir y estar ahí con la banda dándole duro como antes, ¿no? Ya son 5 discos y bueno, pues de hecho que ya, aunque no creas, no aburre, sino que es otra vez volver a acostumbrarse. Claro. Acostumbrarse. Bien, Pedro, directamente el tiempo como que ha estado en cierta forma de su lado, pero hablemos un poco musicalmente hablando. Tú mismo lo has dicho, han sido 2 singles promocionales. Hablemos un poco de esta nueva música que va a traer ya bajo el brazo. El disco es inminente, digitalmente hablando. Hablemos un poco de este proceso musical. ¿Cuál has visto que sea de este el último disco, que es Lo que brilla tu paisaje, a este nuevo disco? ¿Ya tiene nombre, dicho sea de paso? Aunque no creas, todavía no. Las canciones sí, pero los temas, el disco en sí, todavía no. Estamos justo acabando eso y acabando el arte. Pero el proceso ha sido, como te dije, distinto al anterior, en el sentido de que para Lo que brilla tu paisaje hicimos una etapa de preproducción en el estudio del tecladista de Juancho. Armamos las canciones y en el estudio las hicimos como que las pasamos en limpio, se puede decir. Acá ha sido al revés. Todo ha sido improvisación, todo ha sido un tema de jamming, todo ha sido un poco más abstracto. Y en esas sesiones de grabadas, de ensayos, han salido temas que hemos grabado quizás más empíricamente y hemos entrado de frente al estudio a solamente redondear y a plasmar lo que ya había. Quizás hemos un poco, sin querer, vuelto a las raíces de lo que fue nuestras composiciones en la etapa de nuestra maqueta en 92, que eran un poco más etéreas, un poco más oscuras. Entonces, ha salido así, porque simplemente los temas lo pedían y nos ha gustado cómo ha quedado todo, ¿no? Que, como te digo, serán 13 canciones. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hacer una pausa en la entrevista con Pedro, pero vamos con lo más chévere, que es la música, que es lo que tiene la banda. Pedro, en esta ocasión, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, vamos a presentar el primer single del nuevo álbum, se llama Boomerang. Y estamos bajo la misma atmósfera conceptual de lo que es Caterbas para esta nueva producción en sí. O sea, de hecho que sí, sentimos que es nuestro, pero de alguna manera hay un nuevo matiz en las canciones. Está un poco más introspectivo, hay temas un poco más largos, hay temas instrumentales. Hemos jugado mucho más con las estructuras de las canciones, pero quizás un poco alejándonos del pop, pero sin perderlo 100%, ¿no? Bueno, eso es más que importante. Pero hablemos un poco de esta experiencia, digamos que en el proceso de estos 5 discos es un proceso un poco nuevo, que ha sido comenzar a trabajar con singles. La banda, hasta donde yo tengo entendido, no lo había hecho hasta el momento. ¿Qué tal ha sido, Pedro? Porque es como tú dices, ¿no? Volver un poco a agarrar esa posición dentro de lo que es la escena, ¿no? Que ahora se ha comenzado a expandir. Exacto, sí, no, la cuestión es que hay que darse cuenta de que los tiempos han cambiado y la era digital el día a día, ¿no? O sea, entonces, en esta etapa quisimos soltarlo de a pocos para no quemar un disco de un porrazo, como se dice. Queríamos, y hemos pensado sacar hasta 3 singles con su lado B, para recién al final sacar el disco. Porque a veces cuando sacas un disco, como que no te das la oportunidad de que la gente escuche todo el material, ¿no? Y eso es lo que queremos, que escuchen todo el material. Si bien es cierto, son varias canciones, pero no importa, o sea, sacarlo de a pocos y al final que la gente ya escuche todas las canciones que tiene el álbum. Y dime, ¿qué planes directamente con esto? Si ciertamente hay muchos singles que vienen con video, ¿cómo va la perspectiva para agarrar? O sea, técnicamente esto es un doble trampolín de difusión para lo que es el disco que viene, pues, ¿no? Háblame un poco de eso, de qué más planes tienen ustedes con este supuesto alargamiento de promoción, por así decirlo. Sí, en este proceso de alargamiento es más que nada trabajar con la banda y recuperar lo que se había perdido, porque de hecho que si no tocas o no te ven, no estás, ¿no? Entonces la idea es que estas canciones ayudan mucho a volver a estar presentes, a seguir buscando tocadas como antes, ¿no? Con bandas amigas, con bandas nuevas, y en cada momento seguir tocando las canciones nuevas como ahora. Ahora hemos tocado los 4 temas nuevos que hemos lanzado. Entonces la idea es esa, ¿no? Seguir tocando, buscando, tomando puertas, viendo festivales, porque en realidad es como comenzar de cero. Entonces, nos gusta la música, creemos en las canciones bastante, sabemos que son buenas y nada, hay que seguir nomás dándole duro. Pedro, quería preguntarte, o sea, ¿qué es lo que más se viene, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se intenta ya cerrar con lo que es este proceso? ¿Es definitivo lo que es en diciembre salga el disco de forma digital? Sí, no, ya está decidido, sale en septiembre en las plataformas digitales, en YouTube, en todos los canales que se puedan, y a fin de año estamos editando el disco con la gente de Cuaderno Roto, ya es físico, y en la cuarta vamos a hacer una presentación. Entonces la idea es justamente digital un momento, físico otro, y en ese lapso seguir tocando, porque la idea es eso, ¿no? La idea es no quemar todo, ¿no? Porque cada situación o cada single o cada momento que se tenga la banda repercute en un concierto, ¿no? Bien, pero ya vamos cerrando un poco esta nota, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, sino las redes sociales donde se esté moviendo, sí. Donde se esté moviendo todo directamente, porque ahora ya es musical, visual y la red está para eso. No, sí, nuestra página, el Facebook oficial, caterbas.pe, nuestro canal de Instagram como La Caterbas, y escríbanos ahí cualquier cosa para tocadas, para pueden ver la info de la banda, los singles que vamos a sacar, los videos que vamos a sacar. Está todo. Sí. Bien, amigos, cerramos la nota con Pedro, pero vamos con más música. Pedro, esta vez en esta ocasión, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, ahora está promoción, el nuevo single de la banda, el segundo, en realidad el disco que ya viene ahora en septiembre, y se llama Cristales. We'll be right back. Caban desde Chile está pronta a venir a Lima para telonear a la gente de Bestia Bebé desde Argentina que estarán tocando en nuestra capital. Ellos son paracaidistas y el tema es Bruxar. Amigos, esto viene desde Colombia, la banda es Las Malas Lenguas y el tema es Hojas Amarillas. Ahora escuchemos desde España a Vagos Permanentes con el tema Largo es el Camino. Hoy ha habido un atentado con 200 muertos en Bagdad. Nadie lo ha reivindicado. Fue un error y un dron militar. Mientras tanto en el estrecho muchos más pagan el precio de vivir. Un sueño letal. El imperio que han montado los gobiernos y mercados es autor de tanta maldad. desde Lima, Perú. Felices Adicciones nos traen el tema Cosas Buenas Vienen, banda que se estará presentando en el Festival Latinoamericano de Punkrock 77 Fest el sábado 22 de septiembre, junto a Aeropajitas, Antibanda de Uruguay, Tres al Hilo, Darlocks de Costa Rica, Los Stokes, Los Arman, Desacuerdo y LFF. Ya saben que pueden comprar sus entradas en El Grito. La preventa está a 15 soles. Escuchemos ahora a Felices Adicciones. Otra de las bandas que estará presente en el Festival 77 Fest es Antibanda. Escuchemos el tema que da título a su nueva producción, Gatillazo Fácil. Al de uniforme la casco y viría, al de la placa, al mala chuta, milico rata botánico de puta. Arranquen todos, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Al elemente, cuando se moro, arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Al elemente, cuando se moro, arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos y no vuelo más. Desde Ituzaingó, Argentina, Saramago nos trae el tema Puerta. We'll be right back. la banda peruana Aeropajitas está anunciando su gira por Argentina para el mes de octubre, donde tendrán 9 presentaciones. Y ellos también estarán el sábado 22 de septiembre en el Festival Latinoamericano de Panrock 77 Fest. Ellos nos traen la canción Como un Parásito. Desde Uruguay, escuchemos ahora a La Memoria con el tema En la Verdad. Boca Sucia, desde Argentina, nos trae la canción Mutatis Mutandis. NN Pan Rock desde Tocopilla, Chile, nos trae el tema Mala Dosis, ciudad a la que estaremos visitando el 16 de septiembre junto a la banda peruana Los Arman, Antibanda de Uruguay, The Rockers de Costa Rica, Los Stokes de Antofagasta, Mal Karma y NN Pan Rock. Escuchemos a estos últimos. Ofreciéndome todo el tiempo que quedaba.